Muy buenas noches aquí desde Radio Crash, desde el 105 de tu FM. Jimmy el Fío de Mir una vez más en una entrega de In Campo Aperto. Una entrega de In Campo Aperto y me diréis, es que cuando dices eso de que es especial, ya lo has dicho muchas veces. Y sí, es cierto. Ya lo he dicho muchas veces. Y es preocupante que haya que decir muchas veces que es una edición de In Campo Aperto especial, porque eso casi siempre significa acordarse de alguien y no me hace mucha gracia, pero el caso es que ya tienen una edad y como ya tienen una edad, pues al final pues no te queda más remedio que acordarte de los que ya se fueron o de los que se van, porque la inmediatez muchas veces en este programa huimos de ella desesperadamente. Intentamos primero dejar pasar un poco, y sobre todo con el caso que nos ocupa, para que las radiofórmulas os machaquen con los temas más famosos, y después nosotros ya cuando pasa el tiempo y ya casi nadie se acuerda, pues venimos y lo recordamos. Es lo que solemos hacer, pero en este caso el programa de esta noche va a ser especial por una razón muy sencilla, porque me habéis asaeteado con SMS, WhatsApps y toda la clase de cuentas en la que estoy metido. No sé, si me parece que tengo también una en Suiza, pero no recuerdo, señor juez. El caso es que esa cantidad de cuentas en las que uno está metido, me abrasáis, porque todos recordáis la vara que estuve dando durante tanto tiempo con este personaje para que lo trajeran a la ciudad de Gijón. Y el caso es que ahora ya no puede. Y me lo temía que iba a pasar. Y ha pasado. Así que ahora ya no podremos decir aquello de tenéis que traerlo porque fue el que abrió líneas. Tenéis que traerlo porque gracias a él vino Tina Turner. Y gracias a la señora Turner vinieron los Stones. Y a partir de ahí ya empezamos a bajar. Aunque parece que vamos a empezar a subir. Así que esta noche vamos a hacer un programa especial dedicado, como no podía ser de otra manera, al señor Cocker, a Joe, al bueno de Joe, que estará seguramente ya ocupando su silla en el sitio donde van a echar una partida de póker los cuatro que se han ido hace bien poco. Y esa partida de póker os la trasladaremos aquí en Radio Crash, en el 105 de vuestra FM, porque la FM es vuestra, no se os olvide nunca. Y hay que tener en cuenta que este señor que sube ahora a ocupar la silla que estaban esperando para echar la partida a cuatro, siempre ha sabido rodearse muy bien. Y vamos a comenzar esta noche con cositas de esas que no son tan famosas, porque en algo tenemos que distinguirnos, digo yo. Y vais a tener Cocker hoy para rato. There were times I remember had to fight just to hold my head up. Those times when even my friends tried to make a fool of me. There were things that my heart looked at that they just couldn't see. Some said I was hopeless, my tangled in the night, strong hearts just keep going. That is why I'm still standing here today. Come to shout. if you're lost in your troubles and the world just seems to forget you, if you remember sunshine even on your darkest day, just follow what your heart says and you find a way. Some said I was hopeless, my tangled in the night, strong hearts just keep going. That is why I'm still standing here today. Ay, madre mía, maravilloso, prodigioso. Sí, señor, sonido vinilo, por supuesto. Sabéis que aquí, en In Campo Aperto, si es que hay alguna ventaja, que lo dudo porque últimamente en esta emisora hay un nivelazo que no veas, y uno ya, pues parece como que se empequeñece. Recuerdo los tiempos en que nos veíamos 4 o 5 personas por aquí. ¿Qué tiempos? Menos mal que en ese aspecto han cambiado. Ahora estamos en los tiempos en que muchas veces ni nos conocemos. Como somos tantos, tenemos que presentarnos y todo cuando hacemos reuniones. ¡Qué delicia! Y además es que el nivel es altísimo, con lo cual uno ya no sabe qué hacer para mantener la ausencia de pautado, que eso por supuesto es la filosofía de este programa, y conseguir hacer un programa medianamente competente con respecto a lo que tenemos en la emisora Radio Crash. Recuerdo este disco, donde está incluida esta canción que acabamos de escuchar, en la que participa, como no, Joe Cocker de invitado especial. I'm so glad I'm standing here today. Artista especial Joe Cocker. Y recuerdo que este disco de los Crusaders, Standing Tall, es una edición alemana que me regalaron en el 81, y recuerdo con mucho cariño cómo lo masuñé. No me refiero al guitarrista de Iceberg, sino a masuñar en el sentido asturiano de tocar y tocar y tocar este disco, y que tocara y tocara y tocara en el giradiscos, sonara y sonara, y disfrutar con él por dentro en la parte que cubre, digamos así, el vinilo o lo protege. Hay unos créditos en blanco y en ellos se dan las gracias especiales, very special guest, Joe Cocker, thanks to Joe Cocker for particularly inspiring performance, de parte de los Crusaders, de Wilton Felder, de Styx Hopper y de Joe Sample. Y recuerdo que me impactó muchísimo la participación de Joe en este disco. Está en dos temas. Siempre supo hacer, como nadie, versiones, pero no es menos cierto que también se rodeaba de buena gente cuando interpretaba. Y eso no deja de ser muy importante. A veces era muy rockero y a mí eso me encantaba. How Time We Went. Sí, señor. Recuerdo que este tema lo utilizaba muchísimo en los tiempos de pinchadiscos, esos tiempos setenteros, en donde se pinchaba en los pares de una forma, llamémoslo así, como una especie de WhatsApp directo. Te ponías allí con tus discos a la entrada del bar, normalmente a la izquierda, a la derecha según se entraba, muy cerquita de la puerta, y empezabas a poner música y ponías el disco que estabas poniendo y la gente preguntaba qué es esto y tú le decías, toma, léetelo ahí que ahí está todo. Era como meterse en internet en el momento, pero viendo el plástico original, dándole vueltas y diciendo, mira, el tema que está sonando es el segundo de ese disco. 1973, Sometime to Say, High Time We Went. Y me acuerdo que este tema lo utilizaba muchísimo para calentar al personal cuando hacías esos dientes de sierra y buscabas determinadas situaciones en el local. Con este tema levantabas al personal de la silla, aunque fuera de muelles, sin ninguna duda. Los dos conciertos que Cocker dio en la ciudad de Gijón y que tanto reivindicamos que volviera porque ya hace mucho tiempo de eso, fueron en 1989 y 1991. En el 89, tengo aquí el escaneo de las dos entradas originales, la entrada de Joe Cocker valió 900 pesetas IVA incluido y fue tal como un domingo 16 de julio de 1989. Y el concierto comenzó a las 11 de la noche, en la Plaza de Toros de Gijón. Uno de los conciertos que uno tiene en el disco duro, y mira que tengo unos cuantos, que ya están en otra órbita, pero que evidentemente este será de los últimos que se olviden cuando se vayan perdiendo las informaciones del disco duro. Posteriormente volvió a la ciudad dos años después, en 1991, con una entrada que venía a doblete con Joe Cocker y Elvis Costello and the Route 5, y fue un martes 30 de julio, de julio con L, a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Gijón, poniendo claro en la entrada que a las 9 de la noche actuaba Elvis Costello y a las 10:30 noche Joe Cocker. Anticipada al loro, tomen nota, anticipada 2.700 pesetas IVA incluido, día del concierto 2.900 IVA incluido. El día del concierto no ponen pesetas, simplemente 2.900, abren paréntesis, IVA incluido, cierran paréntesis. Recomienda Diario El Comercio, Ser Gijón, organiza Ayuntamiento de Gijón. Ya es una entrada mucho más bonita, con color, está la primera. Va Joe Cocker en amarillo y ya es más en vertical. Y bueno, le tengo cariño a las dos, ¿qué quieres que te diga? Pero evidentemente el conciertazo, en este caso, fue la primera vez que estuvo en la ciudad, sin ninguna duda, en sonido y en la brutalidad con la que nos interpretó los temas que ya en aquella época le caracterizaban. Vamos a volver a recordar esa época con Crusaders, porque le daba ahí un toque funky maravilloso que es bueno recordar antes de que se siente en la silla a jugar la partida con los otros tres. Qué menudos elementos. Grab the loot. out on a wind. You got to keep on flying, flying. Out on a wind, you got to keep on crying, crying. I'm flying. The new night, hell and night, I just go. Pues sí que se le daba bien el funky a Joe, claro que sí, por supuesto. Cuando decía antes que se rodeaba de gente de mucha talla y de mucha valía, pues para que os deis una idea, en este tema This Old World's Too Funky For Me, una composición de Joe Sample y Will Jennings, los Crusaders en sí mismos eran gente que sabían a quién llamaban. Tenían como especial invitado a Joe Cocker. Pero aparte de los de Wilton, de Styx Hooper y de Joe Sample, tenían como guitarristas también a Barry Finnerty y a David T. Walker. Y tenían invitados especiales de la talla de Larry Carlton, Reggie Young, Steve Jimson, John Goin, Dean Parks. Al bajo tenían a Marcus Miller, tenían al órgano a Billy Preston. Y tenían percusión especial con Paulinho da Costa. O sea que no es que fueran gente que les gustara estar solos. sabían rodearse de buen personal, sin duda. Y ahí estaba Joe, como tenía que ser. Por algo le llamarían, digo yo, con la pinta que tiene en la foto, con esa barbita incipiente, con una camiseta un tesir rojo sin ninguna inscripción y con un careto como diciendo, ahí va la que os espera. Aquí, en In Campo Aperto, esperando a que Joe Cocker se siente en la silla y se disponga a jugar la partida de póker prevista para esta noche. También hay que reconocer que aparte del funky y de todas las versiones que Cocker hizo en su larga trayectoria, no se le daba mal el blues. Por algo se le llamaba el blanco de corazón negro. Vamos con este maravilloso blues de ojos negros. Of the color I choose. Now I don't mind if you turn me around, just as long as it gets fine. Oh, it gets Pues sí, señor, de corazón negro, sin duda, y con esa técnica vocal que le caracterizaba, moviendo la lengua como resonador y consiguiendo una voz inigualable, que cuando se fue Frank Sinatra parece como que no había nadie como él. Y esta es otra historia. Y ahí cada historia. Se rodeaba bien. Tenía a Chris Stapleton, un gran pianista, que además componía con él, como es el caso de este Black Eyed Blues, este blues de ojos negros. Cocker también, aparte de que componía lo mínimo y tocaba lo de cualquiera, que eso era lo guay, a veces hacía cosas interesantísimas con temas que a lo mejor el original no lo era tanto, y sí su versión, como es el caso de este tema de su trabajo de 1978, Luxury You Can Afford. I Know You Don't Want Me No More, de Barbara George. Está muy bien rodeado también, con Barry Beckett, con Randy McCormick, con Larry Byron, con Jimmy Johnson, con David Huth, con Roger Hopkins, Clive Hare, Harvey Thompson, Ronnie Eads, Harrison Calloway Jr., Wayne Jackson y Charles Rose, con trompetas, trombones, saxos, barítonos, tenores, bajo, batería, guitarra rítmica, guitarra principal, Fender Rhodes y piano acústico. Muy bien rodeado siempre para hacer las cosas que le caracterizaban y que sonaban tan maravillosamente como así. El caso es que el señor Cocker llega a la reunión, ya le ha dado tiempo, porque ya ha sido el día 22 y ya está todo hecho, manín. Ya tienes que ir a jugar la partida con los colegas que te están esperando. Y alguno de ellos, pues, estaba cansado de esperar. De hecho, se acordaba mucho de las mentiras y de todas las historias y de lo que le preocupaba mientras esperaba a que el cuarto para echar la partida no acababa de llegar. Un cáncer de pulmón lo consiguió. ¡Qué ironía del destino! Un señor como Joe Cocker, cantante donde los haya y de cáncer de pulmón. ¡Qué cosas! Allí estaba uno que nos sorprendió muchísimo y nos impactó, quizá también tanto como lo de Joe, aquí en Campo Aperto, y lo hizo precisamente entre dos programas que teníamos previsto hacer, parte 1 y parte 2. Ya te vale. A la segunda parte ya no lo pudimos llamar así. Y lo echamos mucho de menos. Pues está allí. Abren, como es debido, a $100. Y la primera apuesta la hace el señor Lee. Alvin, por supuesto. Mr. Alvin. El señor Alvin Lee. Y abre con Sea Lies in the Morning. Thank you. Sí, señor. 10 years after. Alvin Lee and Company, como decían los maledicentes. No era cierto. Eran una gran banda. Y fueron dos de los que me pusieron de los nervios en el Brisamar, viendo aquella peliculaza de Gustock. Sobre todo, las maravillosas tomas de Alvin Lee de noche, en aquellas triples tomas donde había que ir un día a verla de la izquierda, otro día a verla del centro y otro día a verla de la derecha, y por supuesto la maravillosa voz de Joe Cocker. Dos de las cosas, aparte de Richie Havens y todo lo demás, pero esas dos cosas como que impactan, y ahora pues cuando faltan y están echando la partida te acuerdas mucho, ¿no? El caso es que están sentados los cuatro ya, han puesto los $100 para abrir. La primera apuesta la hace Alvin Lee porque lleva esperando nada más y nada menos que desde el 6 de marzo de 2013 a que se sentara el cuarto que faltaba para echar la partida esperada. Y le dice, ¿dónde andabas, campeón? Que parecía incluso que ibas a volver a Gijón. ¿Dónde andabas? Y claro, no podía ser de otra manera el decirle que a quién se le ocurre morirse un 22 de diciembre cuando sabes que eso en España significa la lotería. Y se supone que es un día en que todo el mundo va a estar muy contento, sobre todo al que le toca. Y cuando hay que arriesgar la pasta en la partida, pues Joe Cocker se sienta y dice, no te preocupes, sé del tema y te vas a enterar. Lo veo. Había puesto $1,000 encima de la mesa el señor Lee. Y dice, lo veo, con una pareja y de farol. You love someone else. Is that I heard it through a grapevine? Not much longer would you be mine. I heard it through a grapevine, and I'm just about to lose. We'll be right back. Pues el viejo Joe tenía una pareja de ases y estaba convencido de que Alvin Lee iba de farol. Por eso le vio los $1,000. Pero lo que no contaba el viejo Joe es con que el tercer contertulio de la partida, el tercer rival, el tercer contrincante, el tercer apostante, mirara con esa mirada característica, esa mirada de poeta eléctrico, y les dijera a los dos: estoy convencido de que yo llevo más que vosotros, así que doblo eso que tenéis ahí y $1,000 más. Y puso encima de la mesa, por encima de este tema que acabamos de escuchar, algo de lo que estaba convencido, que era un trío que llevaba como un castillo de grande y que le hacía pensar que no iban a poder llegar a esa oferta. We'll be right back.

$2,000 es mucha pasta. Además, ahora que está un poco fortalecido y tal, con respecto al euro, madre mía. Es una apuesta muy fuerte del señor Reed, que llevaba esperando también mucho tiempo, tal como desde el 27 de octubre de 2013, año y pico esperando a que se celebrara la partida. Doblar la apuesta del viejo Joe era complicado, pero faltaba el cuarto en discordia. Claro, eso siempre puede provocar en una partida donde se están mirando continuamente y donde se juega mucho con lo que tú pienses que tengo y lo que yo creo que tienes tú. Faltaba el señor Bruce, Jack Bruce, que hacía muy poco tiempo que se había sentado a la mesa a esperar a que llegara Joe, tal como en octubre de este año, el 25 de octubre. Llevaba muy poquito, digamos que sus posaderas todavía no habían sentido el rigor de la silla, esperando por el cuarto componente de la partida. Y pensó que era el momento de ir al médico y poner las cosas claras. Y dijo: veo esos 2,000 y 2,000 más, porque tengo color, me lo creo y esta partida va a ser para mí. The Doctor! We'll be right back. doctor. Apuestas fuertes, sí señor, aquí en esta partida en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en esta partida de póker apasionante entre los cuatro grandes, tres esperando por el que no acababa de llegar, que tampoco se sabía muy bien quién era, pero que al final acabó siendo Joe Cocker. Claro que sí. Apuesta fuerte de Jack Bruce con este The Doctor, con su compañero inseparables, con sus compañeros Leslie West y Corky Lane. Y parecía como que la partida tenía muy claro que el color de Jack Bruce iba a triunfar. $4,000 son $4,000. Y doblando la apuesta de Lou Reed, roqueando de esa manera como lo hizo el viejo Lou, la verdad es que la apuesta de Jack Bruce es muy fuerte, con esas líneas debajo que le encantan en campo aperto y que siempre te dice: hay que seguir la línea melódica del bajo, porque el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. Apuesta fuerte, sin duda, pero Joe Cocker, recién llegado a la partida, con su pareja y de farol descarado, llama a su amigo inseparable, Leon Russell, le dice: ven acá, siéntate conmigo, dime qué hago, porque yo aquí roqueando con estos no puedo. Y le dijo Leon Russell: no te preocupes, juégatela. Vamos a ver esos $4,000 y vamos a poner $2,000 más. Así como te lo cuento. Y tú que estás ahí, atónito, siguiendo la partida, no te puedes creer con qué responde Joe Cocker y Leon Russell a todo esto. No te lo puedes creer con una pareja. Dios mío. Remember me to the one who lives there. She once was a true lover of mine. Oh, see her hair's hanging long, flows and rolls on down. I can stand the rain. I can stand the rain. stand of the rain. I can stand no pain. But when the rain comes through the floorboard, Tennessee, there's a land, yeah. Rock and roll, claro que sí, rock and roll. No me diréis que la respuesta de Joe Cocker a esos $8,000 con esa pareja que tiene y toca gadita, no me digáis que no es potente. Él también puede hacer buen rock and roll, ¿cómo que no? Y además, si está Leon Russell con él, ya ni te cuento. El caso es que la partida se calienta porque Jack Bruce, que lleva poco tiempo esperando por él, no llega al mes y pico, digamos, no, 2 meses, bueno, tampoco vamos a ponernos. Vamos, que estaba todavía calentito. Y dice, me gusta mucho jugar con fuego, tengo color y te voy a abrasar. Veo eso y 4,000 más, porque está convencido de su valía. Y como le gusta jugar con fuego y echar mano de las satánicas majestades, pues play with fire, ahí te queda eso. We'll be right back. La apuesta de Jack Bruce es fuerte en esta partida. en esta partida de póker entre estos cuatro monstruos, tres de ellos que llevaban esperando, algunos de ellos mucho tiempo, por Joe Cocker, que se incorporó a la partida tal como el día de la lotería en este país. ¡Qué cosas! El día 22 se nos va a ir Joe Cocker. ¡Qué cosas! Por eso, porque a veces uno piensa que uno no puede elegir cuándo se va. Pero el caso es que hay coincidencias de estas que te hacen pensar. En Crawford, Colorado, Estados Unidos, decidió que fuera un 22 de diciembre de 2014 cuando Joe Cocker se incorpora a la partida, en donde le estaban esperando ni más ni menos que tres grandes del rock and roll. La apuesta jugando con fuego de Jack Bruce era muy fuerte, porque se sentía además ganador con el color que tenía. Esa jugada le hacía arriesgar e intentar machacar a los contrarios. Pero no sabía que el viejo Lou siempre tenía un as guardado. Y el viejo Lou, que llevaba en la partida tiempo, llevaba tiempo esperando en la partida, pues decidió, que dijo: yo llevo aquí desde el 27 de octubre de 2013 esperando por esto y no me voy a achicar. Veo eso y 4.000 más. Las caras de los otros tres no daban crédito. Esto se pone calentito. ¿Con qué nos puede salir Lou Reed en una mano como esta? Nunca se sabe. Los colores, siempre se puede jugar con ellos. We'll be right back. know it's gonna make me go blind. White heat going down to my toes. Lord have mercy, white light had a good soul. White light going down to my brain. Ooh, oh, don't you know it's gonna make me insane. White heat going down to my toes. Lord have mercy, white light had a good soul. Push it. White Light, White Heat. Las apuestas de Lou Reed siempre son a ganador, tenga lo que tenga. Nunca sabes si va a ir de farol o va a tener una jugada maestra, pero siempre son a ganador y siempre está presente el rock and roll. Ese espíritu de la Velvet Underground, ese espíritu revolucionario. La partida adquiere tintes insospechados. De hecho, ahora mismo, mi amigo Miguel, el transeúnte, no da crédito a lo que está pasando en la partida y a esa intensidad con la que se desarrolla y que parece como que no va a tener fin el rock and roll. Pero nadie se acuerda, casi ya, del cuarto en la pelea, que los está mirando a los tres como diciendo, tranquilos, que a eso que tenéis ahí, a ese montón de dólares que tenéis ahí, a eso llego yo y os pongo 4.000 más. Y además, nos voy a aportar vibraciones positivas, que es lo que os hace falta a los tres. Thank you. cry, she just said bye-bye. I used to sing the blues, the full of some parade. Now I'm older, feel, and it hurts too much. My baby left me, she left me all alone. She's never coming home, and I want to die. Baby left me, she wouldn't tell a lie. Cause she said she would, she did, and she left the high and dry. She said she would, she did, and she left me high and dry. My baby left me last night, I heard her cry. She wouldn't tell me why, she just said bye-bye. I'm used to saying blues for the suffering. We'll be right back. lot of things I seen in the papers and you went right through my head. The robbers and the killers and midnight rapers, they'll get you in your bed. The world not safe for living in. There's too much hate and too much sin. Gotta get some help from the new world shape, so it might just be too late. Give me a line on the telephone. Come on, baby, don't make it all alone. Nowhere to run, nowhere to hide. Heard a lot of tales about a hell of a dope trying to make a break. Know a lot of folk who didn't smoke, cause you just can't take it straight. Reality can be a strain. There's too much hate and too much pain. Gotta get some help or the hell with jokes, or it might soon be too late. Know we got problems with the air. Too many people from their care. Nowhere to run, nowhere to hide. Can't stop you doping. Still think you're joking. Such shame. Stop dying. I still don't keep on trying. It's a shame. Isn't it? No, I love you. I'm thinking of you. Hang on to your life. Thank you. sing all night long. Baby, I'm running. You keep on running. Yes, I'm running. Yes, I'm running. Yes, I'm running. Jump on me. Run to your country. Run back city. Run to your country. La apuesta es fuerte, muy fuerte, la apuesta de Alvin Lee, cómo no. No en vano, llevaba mucho tiempo esperando y pensó que la mejor manera que había era la de coger y simplemente darle caña a la peña. Estás en una partida que se celebra entre cuatro grandes porque ha llegado Joe Cocker. Una partida que aquí en In Campo Aperto esperamos que estés disfrutando en toda su plenitud. Los $4,000 que ha puesto de más a toda la pasta que hay encima de la mesa Alvin Lee aún no han terminado. I'm high. Así de demoledor se porta en la partida Alvin Lee con sus 10 Years After. Esta partida a 4, verdaderamente a muerte, y nunca mejor dicho. Pero el viejo Joe, que acaba de llegar, tal que un 22 de diciembre de 2014 se incorporó a la partida, en una noche como la de hoy en In Campo Aperto, tenía que decir su última palabra. Y antes de poner el colofón final de esta noche, quisiera que escucharais algo como esto, a ver si os suena a conocido. ¿Verdad que os suena conocido? Pues esto que está sonando pertenece al 27 de enero de 2012. Fue la primera vez que In Campo Aperto hizo un maratón de radio y dejó para la historia 5 horas y 2 minutos ininterrumpidos, solo por el que os habla, sin anunciantes, sin ningún tipo de cuñas, de solamente música de Joe Cocker. A partir de entonces, de esa fecha, del 27 de enero de 2012, no paramos de reclamar por activa y por pasiva, como podéis escuchar. Maratón, maratón en In Campo Aperto de Joe Cocker. En este caso, otro vinilo, porque el maratón es de sonido analógico, evidentemente, como caracteriza a In Campo Aperto. Fun Time, de su trabajo Luxury You Can Afford, 1978. Barry E. Beckett al piano acústico y clavinet. Cliff Goodwin, guitarrista, con Mitch Shakur, también guitarrista. Howie Hers al bajo. John Riley a la batería. Gary Brown al solo de saxo tenor. Pero hay un pequeño problema, y es que, como podéis notar, hay dos voces solapadas. No sé qué es lo que diantres corcholis caray ha ocurrido. El caso es que parece ser que esto no está muy bien. Vamos a intentar batir el récord de ser el programa de radio que más tiempo ha puesto en antena a un músico determinado que se hizo a lo que yo toqué del programa de In Campo Aperto. She got out of the great big limousine car, started drinking big ladies like they were going out of style. La verdad es que no sabemos muy bien qué nos ha pasado aquí, y vamos a intentar que esto mejore, porque si no, dejaros este testimonio de 5 horas y 2 minutos en malas condiciones no nos gustaría. Entonces vamos a alargar un poco más la partida de póker. Vamos a terminarla oficialmente con la intervención del viejo Joe, y vamos a ver si durante esa intervención logramos colocaros esto adecuadamente. Así que el viejo Joe apuesta todo eso que hay en la mesa y el doble, a ganador y en directo. Mad Dogs, The Englishman and Joe Cocker. See, you got a lot of new friends here. A lot. Delta Lady, indeed. I think I'll have to give that a bit of rest. This one is called Sticks and Stones May Break My Bones, but talk don't bother me. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a ver si lo que nos suena ahora es lo que queremos que nos suene. Efectivamente, eso es lo que queríamos que nos sonara. Esa sintonía, ¿os acordáis? Era la vieja sintonía, es la vieja sintonía de In Campo Aperto de Edwin Bear Trio. Esta va a ser la apuesta final en la partida de esta noche. Esta vieja sintonía significan 5 horas y 2 minutos de solo música de Joe Cocker. Pero vamos a dejarlo ahí. Y con ello pondremos el colofón final. Vamos a seguir con la partida en donde Cocker apuesta por la música, su música, en directo. Homenaje a Joe Cocker en Radio Crash, en el 105 de tu FM, en In Campo Aperto. Brillante partida de póker aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Brillante partida de póker con Joe Cocker, con Alvin Lee, con Jack Bruce y con Lou Reed. Ya están los cuatro juntos y pueden jugar muchas partidas en el futuro. Esperamos que hayáis disfrutado de estas manos tan apasionantes que se han jugado estos cuatro genios del rock and roll. Joe Cocker en vivo. Like a bird on a wire, like a drum in a midnight choir, I try in my way to be free. Like a wind on a hurt, like a knife from an old fashioned bus, as you say. My ribbons just for me. Oh, and if I have been unkind, oh, I hope that you let it go. But I swear, will buy this song. I swear by all London roads, I will make, it all up to me. Russell, Chris Stainton, the choir, the whole band, we'll get around to it in time. Pues hasta aquí la partida de póker. Y a partir de aquí, si tienes valor, mucho cocker hasta las 5 de la mañana. Este podcast, sabes que puedes disponer de él entrando en el archivo de programas de Incampo Aperto y buscando el 27 de enero de 2012, avanzando páginas, unas cuantas, por supuesto. En esa página podrás disponer del verdadero podcast que vas a escuchar ahora. En él se te explica por qué aquel podcast, y pensamos que la mejor manera de rendirle un homenaje al viejo Joe era precisamente repetiros detrás de esta partida de póker el podcast, para convertir el programa de Incampo Aperto de esta noche en el programa más largo jamás celebrado, y creo que en ninguna emisora, 8 horas, dedicado a la figura de un personaje, como en este caso es Joe Cocker. Una partida con Jack Bruce, con Alvin Lee y con Lou Reed, que brillantemente ha ganado a última hora con ese directo abrasador de Mac 2 hasta Englishman. Y ahora, si tenéis valor y queréis oír la despedida habitual del que os habla, de Jimmy el Fiu de Miro, con besitos de piquito para ellas y abrazos sin roce de penes para ellos, pues tenéis que quedaros hasta las 5 de la mañana. Mientras tanto, y no, cuidaros mucho y que os aproveche el final de partida de Joe Cocker.